La verdad que nos plantearon muy, muy buen juego acá y de local. Por ahí cuando la peleás casi 20 puntos abajo todo el partido, por más que hagas un esfuerzo y te pongas el juego, en algún momento el rival se vuelve a despertar y hoy pasó eso. Descontamos creo que 13, 14 puntos en el segundo cuarto, descontamos 13 otra vez en el tercer cuarto, pero bueno, no alcanzó contra un rival que jugando en casa se hizo fuerte, así que nada, lamentablemente no nos alcanzó, tenemos que seguir trabajando porque no nos sobra nada, está más que claro, está a la vista, así que vamos a tener un tiempo importante para laburar y tratar de empezar de la mejor manera la liga. La sensación que queda es que, a como venía históricamente en los últimos años Argentino de Junín, es como que al equipo le falta esa entrega que tenía, por lo menos esa es la sensación, ¿no? Sí, por ahí, bueno... Es un equipo totalmente nuevo, un equipo mucho extranjero, donde hay muchos extranjeros, entonces mantener una identidad se hace difícil, entonces tenemos que buscarla, crearla, hacerle entender a ellos, por ahí los que pasamos por el club, o los que ya estuvieron, no hace falta decirlo, pero bueno, los extranjeros, y más cuando son muchos, se complica un poco, pero bueno, como te dije, tenemos un mes largo para trabajar, para seguir mejorando. Yo creo que podemos jugar mucho mejor de lo que jugamos, estoy convencido de eso, pero tenemos que laburar, Fabi, si no laburamos nos va a costar mucho y está demostrado. ¿Solamente se mejora con trabajo o alguna otra cosa más? No, con trabajo, soy un convencido de eso. Hoy yo le decía a los chicos, tuve la suerte de ser juvenil de Boca con los mejores jugadores: Pablo Quintero, Leo Gutiérrez, Martín Leiva, Byron Wilson, McGray, y sacando los nombres se rompía el alma entrenando. Trabajo, trabajo, trabajo. Después las consecuencias o las posibilidades van a venir solas. Pero soy un convencido que si seguimos trabajando, seguimos mejorando día a día, vamos a tener esa entrega que por ahí me mencionaste vos, buscar esa identidad que nos hace falta, que necesitamos, y poder sacar las cosas adelante. Así que solamente queda laburar, Fabio. Identidad que vos sabés bien que tiene Argentino porque jugaste ahí ya. Sí, sí, yo la verdad que en lo personal estoy feliz de haber vuelto, estoy prácticamente en mi casa, tengo mis amigos, mi hijo vive ahí, tengo mi familia a 50 kilómetros, está prácticamente conmigo, o sea, estoy feliz. Conozco el club, conozco la gente, conozco cuáles son los objetivos, eso es importantísimo. Y te vuelvo a mencionar, al conocer el objetivo estoy más convencido que si no trabajamos no nos va a costar, así que es cuestión de ponerse y día a día seguir mejorando. En lo personal te vi muy bien a vos y a Gastón García, ¿no? Y vienen haciendo un buen torneo los dos. Sí, sí, al principio por ahí me costó un poco, después de estar casi 8 meses sin jugar, de la cirugía del hombro del año pasado, por ahí físicamente me sentía bien, pero estaba fuera de ritmo y se me notaba, pero bueno, me mentalicé, traté de ir día a día, de ponerme a la par de mis compañeros, que yo sentía que estaba un paso atrás de ellos. Y en un equipo como este que tenemos, que necesitamos todo, es mucho que un jugador esté abajo de los demás. Entonces me mentalicé ponerme todos los días metas cortas, objetivos cortos, tratar de ayudar en lo que el equipo necesite esa noche. Por ahí no la estaba metiendo, pero me mentalicé a agarrar 3 rebotes más, defender un poco más duro. Así que, gracias a Dios, en lo personal, de a poquito van saliendo las cosas, pero bueno, hay que seguir, esto recién empieza. Falta mucho, faltan 7 meses de competencia, así que ojalá podamos seguir creciendo. Bueno, el objetivo de la liga es completamente distinto. Sí, obvio. Quedó demostrado en este Super 20 que todos los equipos son durísimos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, más allá de que por ahí, sacando los 4 o 5 equipos que se armaron para pelearle el título de San Lorenzo, después van a estar todos ahí queriendo meter un batacazo, así que nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, no nos podemos desviar de eso, y tenemos que ir día a día, como te dije. Nuestro objetivo es mantener la categoría, está más que claro, pero bueno, tenemos que hacernos fuerte de local, y bueno, afuera tratar de jugar como si jugáramos en casa. Es difícil porque es difícil ganar afuera, pero bueno, creo que eso va a ser importante para nosotros.